las cosas un poco más lejos. Pero de antemano te advierto que hacer lo que estás a punto de ver puede llegar a atemorizarte profundamente. Todo comenzó como un juego en nuestro cuarto. Hablaban de algo siniestro y estaba harto de que la gente fuera tan estúpida. Yo soy escéptico y solo creo en cosas lógicas, pero de tanto ver videos me puse curioso y quise comprobar si había algo tenebroso. Busqué un papel y dibujé una cruz con dos opciones para mostrar que eran falsas sus suposiciones. Mis tres amigos estaban inquietos y expectantes para ver si ocurría algo tan espeluznante. Crucé los lápices sobre el papel y mencioné: Charlie, Charlie, estás ahí. Y entonces no pude creer que el lápiz por sí solo se moviera en dirección. Aún sigo usando que yo no tuviera reacción. Dos de mis amigos salieron corriendo de la pieza y el otro simplemente agachaba la cabeza. Charlie, Charlie, estás ahí, dime si es que sí. ¿Dejarás en paz mi alma o me vas a perseguir? Lo único que sé que cuando en la oscuridad me encuentre, seguro estarás cerca el momento de mi muerte. Charlie, Charlie, estás ahí, dime si es que no puedo escapar de ti o siquiera pedir perdón. Lo único que sé que cuando en la oscuridad me encuentre, seguro estará cerca el momento de mi muerte. Me animé a preguntar de nuevo, ¿eres bueno? Y la respuesta fue un rotundo no cuando de lleno. Mi amigo agarró el papel y lo hizo picadillos, gritando enfurecido por un juego tan sencillo. Salió furioso de mi casa y me quedé solo, sintiendo mi sudor correr, mejor me autocontrolé. Me convencí de que tan solo fue una estupidez y me fui a acostar para acabar con este puto estrés. Pero a las 3 de la mañana suena una llamada. Uno de mis amigos había muerto de la nada. Su sangre estaba envenenada, dijeron los médicos. No quise atribuir su muerte a ese juego tétrico. Mi otro amigo seguía muy enfadado. Lo he llamado pero no me ha contestado. Después de una semana llama para avisarme de que se suicidó nuestro otro amigo en la tarde. Me dice de que Charlie es el causante de las muertes y que tenga cuidado que no abuse de mi suerte. Pero yo quiero verlo y salgo de noche a buscarlo y siento como si me fuera persiguiendo algo. De pronto siento que me entierran un cuchillo por la espalda una y otra vez hasta que me arrodillo. Agonizando alcanzo a ver a quien me ha batido. Era mi amigo Charlie, lo había poseído. Charlie, Charlie, estás ahí, dime si es que sí. ¿Dejarás en paz mi alma o me vas a perseguir? Lo único que sé que cuando en la oscuridad me encuentre, seguro estará cerca el momento de mi muerte. Charlie, Charlie, estás ahí, dime si es que no puedo escapar de ti o siquiera pedir perdón. Lo único que sé que cuando en la oscuridad me encuentre, seguro estará cerca el momento de mi muerte. Si no te despides apropiadamente de Charlie, entre comillas, vas a experimentar situaciones raras, como escuchar voces, cosas siendo movidas en tu casa, sombras extrañas, risas o incluso más, dependiendo del ambiente. Este juego no es bueno y aconsejo que nadie lo juegue a menos que sepan muy bien qué están haciendo. Pues si no te despides apropiadamente de Charlie, entonces estás invitando un demonio con el caos que eso significa a tu casa.